chicos, de tus hijos, de nuestros hijos, siempre alegran el lugar, la familia, ¿no es cierto? Este ámbito que formamos parte cada uno de nosotros y que nos da tanta gozo y felicidad pertenecer a ellos, ¿no es cierto? Así que qué lindo escucharlos y escucharlos reírse y jugar y estar felices, contentos y crecer. Así que no dejes de estar orando siempre, no solo por todos los niños, sino también por todo el plantel de maestros y de maestras que en la congregación Dios ha puesto para su cuidado, para compartir con ellos enseñanzas de la palabra, para que conozcan a Jesús, el mensaje de Jesús, conozcan el amor de Dios. Así que lo que aquí hacemos en definitiva no es más que complementar lo que en nuestros hogares hacemos con nuestros niños, lo que vos como papá o como mamá hacés respecto a tus hijos. Así que es solo fortalecer esa enseñanza, apoyar esa enseñanza y profundizarla. Así que esto es lo que estamos haciendo aquí. Claro que algunos de esos niños pertenecen a la comunidad, al barrio, a los hogares y a las familias, a nuestros vecinos. Algunos de ellos no conocen al Señor, o varios de ellos, de todas maneras, ellos pueden ir conociendo ya del amor de Dios y de hecho lo van haciendo y lo transmiten y lo llevan y lo comparten en sus casas y en sus hogares. Así que esto es algo bueno también. Y qué bueno además tener este contexto para los niños en este tiempo tan difícil y convulsionado, para todas las personas, pero seguramente también para los niños, o mucho más para los niños, bueno, teniendo en cuenta que ellos tienen menos herramientas y recursos que nosotros los adultos para hacer frente a las circunstancias que el mundo está presentando. Así que damos gracias a Dios por todo ello, ¿eh? Y otra vez te comprometo en la oración, si algún día querés participar y compartir, ayudar. No solo trabajamos con ellos, o, bueno, trabajar es una expresión, ¿no es cierto? No solo compartimos con los chicos en este momento durante el mensaje, sino también los días sábados a partir de las 10 de la mañana, todos los sábados. Los niños pasan aquí un tiempo precioso también, así que no solo que los envíes, sino también que puedas compartir con vecinos y amiguitos de tus hijos, de tus hijas, para que puedan estar aquí también y disfrutar de ese tiempo. Así que Dios bendiga a cada uno de nuestros niños, de aquellos que vienen habitualmente y cada sábado y cada domingo a compartir este tiempo entre nosotros. Pues bien, estamos desarrollando una serie de mensajes acerca de la vida cristiana, de cómo vivir la vida cristiana. El ser cristiano no es un título, no es una suposición. La vida en Cristo es una vida real, genuina y verdadera, y tiene una manera de vivirse como tiene muchas otras maneras de no vivirse. Por lo cual, recurrir a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de Jesús y de otras partes de la palabra en donde hay mayor enseñanza también todavía, es bueno que la podamos recordar, refrescar y tener presente para que día a día tu vida y mi vida se vaya asemejando más a aquella vida que Dios quiere que vivamos. Dios nos ha dado una vida, no solo en su extensión eterna, sino en cuanto a una vida de calidad, una vida abundante, una vida de propósito, una vida con sentido, que vale la pena vivirla, una vida con intensidad, una vida preparada para hacer frente a las circunstancias que puedan presentarse en este mundo y en esta sociedad. Así que necesitamos conocer esos aspectos para que nuestra vida, bueno, alcance a tener esta calidad, este nivel de vida, ¿no es cierto? Y más allá de las dificultades, los problemas, allí está el Señor siempre para contenernos, asistirnos, protegernos, darnos victoria. Al mismo tiempo, vos y yo, como hijos e hijas de Dios, y todos nosotros como iglesia, siempre tenemos un desafío y un rol que cumplir ante esta sociedad en la cual vivimos. En este tiempo, este es nuestro tiempo, este es tu tiempo. Mi tiempo no era previo a que yo naciera, ni mi tiempo es una vez que yo pasé a la presencia del Señor. Mi tiempo es ahora, mientras tanto el Señor me sostiene con vida aquí en la tierra. Lo mismo ocurre contigo, es en ese lapso, en ese tiempo en donde Él quiere que vos y yo desarrollemos esta calidad de vida, pero que incluye el aceptar, el responder a estos desafíos que nos presentan las sociedades en las cuales vivimos. Por lo cual hoy el mensaje trata sobre esto, es el desafío de la iglesia ante una sociedad fracturada y enferma. El desafío de la iglesia ante una sociedad fracturada y enferma. Permítame leer un texto, un pasaje bíblico. Se trata aquí de palabras del Señor Jesús. Él las compartió con el Padre, con su Padre. Las estaba compartiendo en una oración que estaba haciendo al Padre. Él en poco tiempo más iba a estar siendo arrestado, entregado a las autoridades para ser enjuiciado burdamente, ya lo sabe, y luego llevado a la cruz y todo esto que viene después en cuanto a su muerte y su posterior resurrección. Pero en este tiempo le está compartiendo esta oración al Padre y sobre todo le está expresando el sentir por sus discípulos. Y allí dice algunas cuestiones profundas que nosotros vamos a rescatar en esta tarde como iglesia, porque nos dan los elementos y algunos fundamentos para poder llevar a cabo el desafío que como iglesia tenemos ante esta sociedad enferma y fracturada. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, entonces, desde los versículos 14 al 19, la Biblia, la palabra de Dios, dice de esta manera: les he dado tu mensaje, dice Jesús al Padre, a sus discípulos les dio este mensaje, y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente, y tampoco yo soy así, decía Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo, decía Jesucristo, y tampoco ellos, hablando de los discípulos, lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado, dijo Jesús al Padre, y lo mismo espero que hagan mis seguidores. ¡Qué poderoso mensaje está dando Jesús aquí! ¡Qué profundo mensaje además! ¿Cuántos elementos importantes tenemos aquí para pararnos hoy en día como iglesia y ser una iglesia presente, una iglesia dinámica, una iglesia activa, una iglesia que hace escuchar también su voz, sin faltarle el respeto a nadie, pero que comparte lo que es bueno para todas las personas? No lo hace la iglesia desde el punto de vista del egoísmo, de lo que nos conviene a nosotros. Estamos pensando, por supuesto, mucho más allá y estamos tratando de encarnar a Cristo, así como Él hizo durante su ministerio, como lo expresa en estas palabras y en la enseñanza que queda reflejada tanto antes como después de estos pocos versículos. Nosotros también tratamos en este tiempo de hacer aquello que Él hizo y que en esta palabra dice también que nos encomendó a nosotros. Hoy en día estamos, indudablemente, no hay mucho tiempo que tomar para describir la situación caótica en la cual está en el mundo. Nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, no sociedades extranjeras, lejanas a nosotros. Esta sociedad, esta comunidad en la cual vivimos, nuestra nación, nuestro amado país está en una situación caótica. La situación de la sociedad es que está fracturada y enferma. Y ello se verifica de múltiples maneras. Yo voy a hacer una breve descripción y pantallazo porque va a ser más que suficiente. Cortes de calles y avenidas, piquetes, marchas, concentraciones, paros, protestas, presiones de grupos lobistas, ideologías demoníacas, violencia, abusos y violaciones, muertes, escándalos sexuales que divierten en lugar de avergonzar, pornografía y perversiones, corrupción y enriquecimiento ilícito, enfrentamientos incluso armados por luchas de poder gremial, futbolístico o político. Robo y crímenes, femicidios en aumento, trata de personas, pobreza y hambre. En un país rico, en el cual se enriquecen algunos. Analfabetismo funcional. Nuestra nación está profundamente enferma y dividida. Está polarizada en grupos minoritarios que se atacan y se demonizan unos a otros en las redes sociales y en medios de comunicación. Y algunas veces también abiertamente en las calles. la iglesia del Señor, nosotros estamos presentes en este mundo y en estas circunstancias. Precisamente la iglesia, nosotros debemos asumir nuestro compromiso y cumplir nuestro rol con toda urgencia. Porque la misma iglesia es la única esperanza para este mundo en caos. No hay otra esperanza, no hay otra posibilidad de salvación. Este es el desafío que entonces nosotros tenemos como iglesia ante esta sociedad fracturada y enferma. No vamos a rehuir nuestro compromiso. No vamos a evadir nuestra responsabilidad como iglesia. La vamos a asumir, aún conscientes de nuestras debilidades o de nuestros temores o de nuestra necesidad de aprender y saber hacer mejor las cosas. Pero no vamos a escondernos, no vamos a ocultarnos. Vamos a estar presentes, debemos estar presentes, porque así es como Cristo quiere y quiso, y Jesús oró para que fuera de esa manera. Así que estamos allí, no para confiar en nosotros mismos, sino a confiar en aquel que nos salvó y nos llamó a cumplir este rol y esta misión. Vamos a ver entonces de estos versículos que hemos leído algunos fundamentos para responder a este desafío y hacerlo con victoria, hacerlo con eficacia, hacerlo eficazmente, hacerlo para gloria de Dios. En primer lugar, una frase que muchas veces hemos oído o se repite, es que nosotros como hijos e hijas de Dios, la iglesia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. El pasaje lo aclaraba claramente, lo decía claramente. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Hay una diferencia enorme. Una de las primeras cosas que podemos reflexionar respecto a esto es, ¿estamos en el mundo? ¿Está la iglesia en el mundo? ¿Dónde está la iglesia del Señor en este mundo? ¿Dónde está en medio de esta sociedad enferma, gravemente y terminalmente? Bueno, quizás tengamos que admitir que a veces la iglesia parece invisible, parece inexistente. Incluso la propia gente a veces reclama. Dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Dónde están? ¿No van a hacer o decir nada respecto a este tema? ¿Dónde estuvo la iglesia cuando pasó tal o cual cosa? ¿Dónde están? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué aporte tienen para hacer? La misma gente del mundo a veces reclama presencia de la iglesia, está buscando dónde está la iglesia, y la iglesia a veces parece entonces no estar presente o no ser visible, o aún para algunos ser inexistente. Otros se preguntan, ¿ustedes están a favor o en contra de esto? Así que hasta el mismo mundo al cual nosotros tenemos que ir a influenciar y a ministrar es el que nos está reclamando cosas. Ya sea para atacarnos, ya sea para denigrarnos, para acusarnos, de lo que fuere, no importa, se dan cuenta cómo el propio mundo necesita que haya existencia de iglesia. Sí, efectivamente, estamos en el mundo y la iglesia debe hacerse visible al mundo para que la gente sepa que hay esperanza. Eso es la razón, el propósito, el motivo por lo cual estamos en este mundo. Y el mundo en este tiempo es caótico, está convulsionado, fracturado y enfermo. La iglesia, nosotros estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, precisamente para aceptar este desafío y presentar esperanza. Debe notarse la presencia y el ministerio de la iglesia a favor del bienestar de todas las personas. No somos del mundo, significa que no somos guiados por sus principios, no somos guiados por los valores, la mentalidad, las filosofías ni la sabiduría de este mundo. Todo ello proviene del príncipe de este mundo, que es el diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, bajo su influencia diabólica. Por eso no hay que dejarse llevar por las cosas del mundo, ni buscar luz en donde solo hay tinieblas. Por el contrario, nosotros, la iglesia del Señor, debemos llevar luz a quienes viven en oscuridad, terror y muerte. Aún algunos cristianos dicen, no soy del mundo, yo no soy del mundo. Pero sabe, muchos de esos cristianos no saben bien de quién son y a dónde pertenecen. Ah, no soy del mundo. ¿Y cuál es tu identidad? Bueno, no soy del mundo. Pero si no sos del mundo, ¿de dónde sos? ¿A dónde perteneces? ¿Cuál es tu identidad? Y cuando esto está desdibujado, entonces se pierde la responsabilidad del compromiso y del desafío que tenemos por delante. Dios es nuestro Padre. Somos hijos e hijas de Él. Esa es nuestra identidad. Por lo cual, pertenecemos a su reino. Somos su pueblo. Somos su familia, miembros de su familia. Y qué honor y qué privilegio, pero tenemos que tener absolutamente conciencia, profunda conciencia de nuestra identidad y de nuestra pertenencia. Porque cuando eso es profundo, nos levantamos entonces con toda responsabilidad, sabiendo quiénes somos y a dónde pertenecemos, y nos paramos, nos hacemos visibles como iglesia y pueblo de Dios en medio de esta sociedad que tanto necesita de la administración de la iglesia. Y si no, y bueno, yo no soy de este mundo. Y, ah, bueno, vivo mi vida, la vivo en privado. Comienza a ver el síndrome o del avestruz o del monasterio. Del avestruz es, no, yo no sé nada, no vi nada, no escuché nada. Gloria a Dios, aleluya, canto, alabo, voy, vengo, salgo, entro, listo, ya está. O del monasterio, ah, no, hay que vivir la espiritualidad apartado, entonces nos tendríamos que ir todos ahí al Tíbet. Sea un lugar apartado del contacto con los... No existe. A menos que los cristianos en todo el mundo asumamos un fuerte sentido de identidad en Cristo y una profunda convicción de pertenencia y propósito, la sal pierde su sabor. No sabemos para qué estamos, ni qué tenemos que hacer, ni por qué. Y la luz pierde intensidad. Muchos dicen, la iglesia está adormecida. Y Dios nos dice, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes. Por lo cual, entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios y pertenecemos a su reino eterno, por el cual nuestra vida tiene un propósito fundamental y como iglesia tenemos una misión que cumplir. En este tiempo hay un desafío por aceptar, hay un rol que cumplir con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque somos su pueblo aquí en la tierra. Porque somos embajadores del reino. Así que nos tenemos que parar y mostrar la visibilidad, la existencia de la iglesia y el mensaje que tiene para compartir. Eso es lo que nuestra sociedad necesita. En segundo lugar, este pasaje afirma que estamos en el mundo para cumplir una misión. Estamos en el mundo para cumplir una misión. Está bien, no somos del mundo. Pero también hay que asumir que estamos en el mundo. Y como algunos no saben por qué ni para qué, terminan aislándose o recluyéndose o tomando distancia del mundo y de lo que acontece en él. No estamos en este mundo para pasarla bien. No estamos en este mundo para tener comodidades. No estamos en este mundo solo para esperar el regreso de Cristo y de manera pasiva. De ninguna manera es urgente que la iglesia del Señor se levante y sea llena del Espíritu Santo para dar cumplimiento a la comisión asignada. El versículo que leímos hace un instante decía, Jesús, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Y yo quiero orar para que estas palabras de Jesús resuenen en nuestros oídos, en los oídos de todos nosotros como iglesia, por mucho tiempo. Jesús le dijo al Padre, respecto a nosotros, respecto a vos, respecto a mí. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. ¿Estaré yo llevando a cabo esta misión? ¿Y cuál es entonces la misión? Es profetizar, es predicar a Cristo, a ningún otro. Está claro, no predicamos una iglesia, no predicamos una denominación, no predicamos un ministerio, no predicamos un pastor, predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Predicamos aquel que es soberano, que vive por los siglos de los siglos. Y esto se desarrolla de las siguientes maneras. Una de ellas es, denunciamos el pecado y anunciamos salvación. Es nuestro compromiso dar a conocer la esperanza, la libertad y la salvación en Cristo, porque en ningún otro hay salvación. No participamos de debates en radio y TV para tratar de ganar intelectualmente una pulseada con otros, sino fundamentalmente para traer palabra de Dios, para traer mensaje de Dios, una revelación divina. Y debemos hacerlo todas las veces que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos, sea pública o privadamente, sea en los medios o personalmente, para derribar toda altivez y alumbrar el entendimiento entenebrecido. Lo hacemos y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo para deshacer toda obra del enemigo, para que Cristo sea glorificado ante las personas. No estamos tratando de medir a ver quién dio mejores argumentos, este que es cristiano o es todos estos otros que hablan de lo que hablan. Ese que está allí podría ser vos y yo, en definitiva, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu barrio, en todo el lugar. Nuestro deber y desafío es lo mismo. Es traer revelación divina, es traer palabra de Dios. No es ver quién gana, quién lo hizo mejor. Ah, viste, somos... Cristo tiene que ser glorificado. Y esa palabra que se da en televisión o en radio y la que vos das en esos ámbitos que acabamos de mencionar son palabras de juicio. Porque podrán aceptar, ignorar y hasta rechazar el mensaje. Aún más, no solo el mensaje, sino también a veces atacan al mensajero. Pero un día esas personas serán juzgadas delante de Dios por esa palabra dada por su iglesia. Pero aún así, muchos de los que la reciban serán salvos de esta perversa generación. La iglesia debe estar cumpliendo esa misión. Ese es nuestro rol. Ese es el desafío del cual no podemos escapar, huir, ignorar, evadir. Lo tenemos que cumplir. Y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Luego, ello también trae sanidad para un mundo fracturado y enfermo. El tejido social está destruyéndose o ya está destruido. Aquello que es básico para el bienestar de la sociedad está siendo atacado. Los vínculos e instituciones más importantes para el desarrollo saludable de las personas están en peligro de extinción. Hay degradación, desintegración y putrefacción moral. Hay mucho olor a infección y muerte. Tenemos que hacerlo porque hay que reconstruir ciudades y naciones arrasadas por el pecado y la maldad. Y nuestra amada nación está en camino de serlo cada vez de manera más grave. Los efectos y las consecuencias son devastadores. El corazón del hombre está en ruinas. La familia está en ruinas. La vida de muchos niños ya está en ruinas. Gran cantidad de jóvenes está en ruinas. No hay futuro, no tienen futuro, no tienen propósito, no tienen esperanza. Necesitan saber que hay esperanza para ellos. ¿Y dónde está la iglesia que se lo haga saber? La salvación en Cristo todavía está vigente. El perdón de pecados se puede obtener. El poder del Espíritu aún obra para romper cadenas, traer sanidad, restaurar y transformar vidas y familias completas. ¿Y la iglesia del Señor dónde está para ministrar en ese poder espiritual? Tenemos que hacerlo y cumplir la misión y el desafío, porque hay que edificar puentes y no muros entre la gente. La iglesia del Señor solo está del lado del Rey de Reyes y de su reino. No está en ningún lado de ninguna grieta, ni mucho menos la profundiza. Y finalmente, estamos en el mundo para ser luz del mundo. El mundo está en tinieblas, en oscuridad, terribles, tremendas. Y nosotros estamos en el mundo para ser luz, para llevar luz, para traer luz, para mostrar luz. ¿De qué maneras lo hacemos? Tres o cuatro aspectos. Número de ellos, a través del respeto de toda dignidad que todo ser humano tiene. Todas las personas fueron creadas con dignidad. Toda vida humana conlleva dignidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 8:5, tú los hiciste casi como los ángeles y los rodeaste de honor y dignidad, dando cuenta de la creación del hombre por parte de Dios. Toda vida humana conlleva dignidad y hay que respetar esa dignidad. No se puede atacar, no se puede comprometer esa dignidad. Den a todos el debido respeto, dice también la palabra en el Nuevo Testamento. Por lo cual, no se puede avasallar la dignidad ni la vida de otro ser humano, ni tampoco disponer de la vida de otra persona a mi antojo, al antojo de otro ser humano. En este tiempo, en estos días, nuevamente se ha levantado el debate sobre la despenalización del aborto. Y más allá de si es o no una estrategia del gobierno para distraer de otras cuestiones, está allí. Y muchos, no muchos, algunos grupos minoritarios, lobistas, lo toman inmediatamente para ponerlo en el centro del debate de la sociedad. ¿Y la iglesia qué dice al respecto? Respetar la dignidad de toda vida humana comienza desde el momento de la concepción. Toda la ciencia en el mundo lo afirma. Hay vida desde el momento de la concepción. A tal punto que incluso nuestra Constitución Nacional también lo tiene así establecido. Y esto además porque proviene de tratados internacionales a los cuales adherimos, que tienen rango constitucional y que sostienen lo mismo. La vida comienza en el mismo momento de la concepción, por lo cual debe ser respetada desde ese mismo momento. No se la puede avasallar, ni nadie puede disponer de esa vida al antojo de otro ser humano. Quitar la vida a un ser humano es una gravísima ofensa a Dios, que es el dador de la vida. Mucho más cuando se trata de seres humanos indefensos, que no tienen la capacidad ni la posibilidad para expresarse o resistir. La iglesia del Señor, nosotros como iglesia, estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción o de la fecundación. Rechazamos el aborto, ya sea legal o ilegal, porque en ambos casos sigue siendo dar muerte horrenda y cruel a un ser humano incapaz de defenderse a sí mismo. Pero tratemos de agregar algo más. ¿Qué pasa en la conciencia de los seres humanos? La Biblia lo define como conciencia cauterizada, como una conciencia insensible. Porque aún el instinto natural de una madre queda insensibilizado frente a la posibilidad de tomar la decisión de disponer la muerte de otro ser humano, que es su hijo o su hija. ¿Qué pasa en la mente y en la conciencia de esas mujeres? ¿Cómo puede entenderse que una madre no solo rechace, sino odie de tal manera a su hijo que lo vea como un estorbo, como una cosa que le incomoda y que lo lleva a matarlo? No le quepa duda que esto es una estrategia satánica para la destrucción de la niñez. Desde hace varios años usted me habrá escuchado mencionar esto en algunas oportunidades. Estrategia satánica para la destrucción de los niños, no solo los que ya tienen vida y han nacido, sino ahora también aquellos que están por nacer. Seres humanos, vidas humanas. Luego también lo tenemos que expresar por la diversidad. Toda persona es un ser único e irrepetible. No hay lugar para el prejuicio ni la discriminación racial, económica, política, social, tampoco discriminación religiosa. Cuidado, cuidado, creyentes, cristianos, no caigamos en el error ni en la tentación de discriminarnos entre nosotros por causa de cierta doctrina, por causa de la denominación a la que pertenecemos, por causa de no sé qué. Somos uno en el Señor. Y hay algo mucho más importante que esto todavía, y mucho más trascendente, y es que todos pertenecemos a la raza humana. Y tenemos que reconocer eso, ese es nuestro punto de partida. La Biblia dice que de toda lengua, linaje, raza y nación está formada la iglesia del Señor. Precisamente Cristo vino a derribar los muros de separación. Él vino a poner fin a la discriminación y lo modeló y lo ejemplificó con su propia vida y comportamiento. Así que esa diversidad es la que enriquece a todos. Hay que reconocerla y fortalecerla. Eso también es, de alguna manera, ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que levantar en alto el principio de comunidad. El mundo vive y la gente vive en atomización, en pequeños grupos, en el individualismo, en el aislamiento, en la independencia, en la separación, distanciamiento, en agrupamientos ideologizados según interés o conveniencia personal. El mundo y nuestra sociedad está en fragmentación, está en división, porque hay autosuficiencia. El diseño de Dios para el bien de las personas es vivir en comunidad, contrariamente su comunidad. No hay posibilidad de un cristianismo sin iglesia. Todavía, a pesar de todo, pareciera haber algunos cristianos que sostienen vivir su vida cristiana, pero sin la iglesia. No necesito la iglesia. Es más, no creo en la iglesia. Es más, y te tengo que contar. No hay cristianismo sin iglesia. Debemos ser una comunidad inclusiva. Seguir siendo una comunidad inclusiva que no discrimina ni se transforma nunca en una élite. Debemos levantar en alto el principio del amor. El gran mandamiento es prioritario, amar a Dios y amar al prójimo. Así que tenemos que amar a las personas, hayan o no cometido los errores que hayan cometido, ¿acaso nosotros no? Hay que amarlos, hay que abrazarlos, hay que decirles que Dios los ama, hay que hacerlo con todo respeto. No estamos para condenar, estamos para presentar esperanza, anunciar salvación. No estamos para poner en los límites de la ciudad como hacían con los leprosos o inclusivos en base al amor. ¿Cómo no amar a una mujer que incluso ya haya abortado? ¿Cómo no amar y abusar y perdón, y abrazar a quienes fueron abusados o a los que fueron abandonados. Todos tomamos decisiones y muchas de ellas son equivocadas. Otros sufren las consecuencias de esas malas decisiones y de esos comportamientos malvados muchas veces. Muchas personas no han conocido ni han experimentado más que abandono, engaño, mentira, odio, rechazo, desprecio y violencia. Por eso se refugian y se esconden y se encarcelan en comportamientos negativos y autodestructivos. No conocen el amor, no saben qué es el amor. No lo han recibido, no lo han experimentado. Todos tienen que saber del amor de Dios, tienen que tener oportunidad de conocerlo y vivirlo por sí mismos. La iglesia, nosotros, estamos para demostrarlo y brindarlo. Por eso, como dice nuestra declaración de visión, debemos ser una iglesia abierta a la comunidad para detectar y satisfacer las necesidades del prójimo y hacerlo en amor. Pero para ello debemos ser una iglesia saludable, una iglesia sana que produce sanidad física, emocional y espiritual a las personas. Bendito sea el Señor, porque esa es la descripción de nuestra iglesia, de esta iglesia. Por lo cual tenemos que perseverar en ello y avanzar en eso. Por último, tenemos que levantar en alto el principio de la reconciliación. Somos pacificadores. No estamos para estar de este lado, de aquel lado, con este o con aquel, acusar al otro y a este. No estamos del lado de nada, estamos del lado de la paz, de la concordia, de la armonía entre todos los seres humanos y sobre todo a favor de la paz de toda persona con Dios a través de Jesucristo. Así que somos pacificadores, no estamos para agregar leña al fuego de las confrontaciones, las luchas y las peleas. Hay que desarrollar el ministerio de la reconciliación, que la palabra destaca que tenemos y nos fue asignado, y aplicarlo en primer lugar en nuestros hogares y familia. Y en segundo lugar, en la propia congregación. En todas las iglesias debe acontecer y ocurrir esto. No podemos hablar de reconciliación hacia los demás en tanto hay enemistad dentro de la familia del Señor. En resumen, los desafíos que tenemos como pueblo de Dios son enormes. Pero nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestros enemigos hacen su obra y se levantan aquí y allá. Pero esos mismos enemigos huyen de delante de la presencia del Rey de Reyes. Las tinieblas son cada vez más densas y terribles. Pero el poder del Espíritu Santo destruye tinieblas. Iglesia, iglesia, Jesús es el camino. No bajes los brazos ni te escondas. Levántate y te alumbrará Cristo. Te revestirá de autoridad y de poder. Te llevará de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, porque ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ti. Dios siempre se glorifica en su pueblo. Iglesia, avanza, avanza. Cumple la misión con coraje y valentía. Ora con fe y sin cesar. Vive con fidelidad e integridad y predica la palabra en el poder del Espíritu Santo. Querido Dios, te damos gracias, infinitas gracias, sobre todo al pensar desde dónde nos rescataste, Señor. Casi del mismo infierno. Señor, es imposible poder imaginarnos tanto dolor, tanta angustia, tanta violencia, tanta destrucción, tanta muerte, tanta oscuridad. Señor, qué terrible el estado y la condición en el cual viven tantas personas en este mundo, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra sociedad. Señor, tenemos también dolor en nuestro corazón. Por eso, y por la palabra que nos trajiste también hoy, no estamos dispuestos a mirar para otro lado. No estamos dispuestos a ignorar toda esa realidad. Estamos dispuestos a asumir el desafío. No porque nos sepamos confiados en nosotros mismos, sino porque ponemos toda nuestra confianza en vos. No porque estemos pensando en nuestro poder y capacidad de inteligencia, sino porque estamos pensando en que tú eres el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Señor, gracias por cubrir a tu iglesia. Señor, hemos visto una vez más que estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a él ni tenemos que buscar amistad con el mundo, pero estamos en este mundo con una misión, con un propósito: llevar luz a tantos que están en tinieblas, en oscuridad, clamando a gritos desgarradores por esperanza, por salvación. Señor, reiteramos, confirmamos nuestro compromiso de asumir esta responsabilidad, de proclamarte a ti, de hacerlo en amor, con todo respeto, mostrando que es una verdadera comunidad, llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, no bajando nunca los brazos. Y aunque los enemigos se levanten y aunque sean poderosos, no tendremos temor de nada ni de nadie, porque tú estás con nosotros. Señor, que te glorifiques en esta iglesia también, que lo sigas haciendo, Señor. Sabes que ese es el deseo de nuestro corazón. Sabemos que estamos empeñados en obedecerte y llevar a cabo tu voluntad. Así que, Señor, que en esta noche una vez más confirmes el derramamiento de autoridad espiritual sobre cada uno de los que formamos parte de esta familia. Y, Señor, que cada uno también sea confirmado con la llenura y el poder del Espíritu Santo. Señor, eso es lo que necesitamos, es todo lo que necesitamos de tu parte. Lo demás está en nosotros. Nuestra boca se abrirá para hablar de tu amor, para hablar de la obra de Cristo en la cruz, para hablar de aquel que tiene poder para romper cadenas y deshacer toda obra de maldad del diablo. A ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. La iglesia es bendecida de esta manera. Tu vida es bendecida por el Señor. Esa también es la oración. Así que tengas una semana preciosa donde puedas experimentar y reconocer que el Señor está a tu lado siempre. Que te cuida, que te guarda, que te mima, que te provee. Pero que también se revela y se manifiesta a través de tu vida, de tus palabras, de tus acciones. Así que nunca pierdas de vista esto. Efectivamente, sos hijo o hija de Dios y perteneces a su reino eterno. Por eso sos tan valioso e importante, y tu vida importa en este mundo. Tan importante que podés ser instrumento en manos de Dios para rescatar a muchos que están en este mar que va tragando a tantos y a tantos, llevándolos a la muerte. Así que asumí eso y llévalo a cabo para gloria de nuestro Dios y Padre.